Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Urique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a seguir hablando de ciclismo, porque como ya saben, la vorágine ciclista del pasado fin de semana, que vivió el pasado fin de semana nuestra localidad, hace que nos tengamos que centrar en los distintos eventos y darles el tiempo que cada uno de ellos requiere para conocer, para saber qué es lo que nos dejó cada uno de ellos en materia deportiva. En este caso, ayer nos quedábamos hablando de ese campeonato de España de descenso que se disputó en Ubrique, como bien saben, y hoy le toca el turno a la 16ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, la prueba cicloturista organizada por la Asociación Ciclista de Ubrique, que se disputó con su recorrido clásico el pasado domingo por la Sierra de Cádiz, con la subida a esos dos puertos súper conocidos, como son el puerto de Las Palomas y el puerto del Boyar, ambos puertos de montaña de primera categoría y muy requeridos por los aficionados al ciclismo, por lo que acuden en masa también muchas veces a la Sierra de Cádiz a entrenar y a disfrutar del ciclismo de carretera, pero con esos puertos de montaña, como decimos. Más de 100 ciclistas participaron el pasado domingo en una prueba que contaba con un tramo libre, la subida precisamente a ese puerto de Las Palomas, donde el más rápido fue un ciclista desplazado desde Cuenca, Diego Sánchez Almerje, conseguía ser el primero en coronar el puerto de Las Palomas con un tiempazo 37 minutos 37 segundos, un tiempo que reduce en casi un minuto el que se marcó el año pasado, o que marcó el año pasado el ganador de la prueba de la 15ª edición, en torno a 38 minutos 26 segundos. Y no solo eso, sino que ese tiempo también fue superado en un segundo por el ciclista de las Cabezas de San Juan, Chito Hernández, que conseguía un tiempo de 38.25 y era el segundo ciclista en coronar el conocido ya como puerto de las Palomas, ese tramo libre. En este caso, la tercera plaza fue para Fernando Piña Reyes, también muy cerquita, 38 minutos 32 segundos. Cuarta posición para un viejo conocido, Christoph Lewandowski, 38.43. Viejo conocido porque, como saben, el año pasado subió al tercer peldaño del podium en esta clasificación del tramo libre de la general, y en el año 2013 además conseguía la victoria absoluta en esta cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. Bueno, entonces la prueba era a velocidad controlada hasta la subida, bueno, hasta a Zahara, desde allí, con el puerto de las Palomas como tramo libre, la carrera ya seguía hasta la llegada en Ubrique. Era una normativa diferente a la que hoy en día tienen este tipo de pruebas. El mejor de los ubriqueños, Andrés Cintado, un ciclista que se centra más en lo que es ciclismo de montaña, la especialidad de maratón BTT, pero que vemos que ha hecho sus pinitos en el ciclismo de montaña, de carretera, perdón, y además subiendo, escalando el puerto de Las Palomas con un grandísimo tiempo, 41 minutos 18 segundos. Segunda posición, José Antonio Parra, 42.30. Tercera para Jesús Domínguez Manzano, 45.36. Además, varios ubriqueños subieron a los distintos podium por las categorías de edades, tanto en la clasificación general como en la clasificación local, obviamente. Y bueno, sobre esta cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, vamos a hablar nosotros en la jornada de hoy. También quisiéramos comentar que precisamente hoy martes, bueno, desde ayer en este caso, pero hoy martes ya comenzaba las principales pruebas de los mundiales de ciclismo de montaña en categoría máster, que se están celebrando en la localidad de Valnor, en Andorra. Desde ayer prácticamente, digamos que fue la recepción, esta primera semana será para las categorías máster y la semana que viene ya para las categorías élites y profesionales. digamos que es una primera semana para ir abriendo boca en lo que se refiere a estos mundiales de ciclismo, que el año que viene también se celebrarán en el mismo escenario. Pues bien, hoy le tocaba el turno a esa categoría máster, entre la que se encuentra la categoría máster 40-44, en la que compite el ubriqueño Jorge López Janeiro. En estos últimos días, buena climatología para ir haciendo el cuerpo a la altitud. Bueno, ya saben, en prácticamente una estación de esquí donde se está celebrando estos mundiales. Y bueno, para la climatología, como suele ocurrir en la alta montaña, es muy cambiante en poco tiempo. Y eso es lo que le ha ocurrido escasamente hace una hora. Una tremenda granizada estaba cayendo en Valnor antes de que tomaran la salida los másteres de esa categoría 40-44. Son las últimas noticias que hemos tenido al respecto. Y a las 5 de la tarde tenía que haber empezado esa prueba, en este caso es equiparable a lo que aquí denominaríamos un rally BTT, y suponemos pues que ahora mismo se estará celebrando si el tiempo lo ha permitido. Ya decimos que estaba cayendo una tremenda granizada, también acompañada de lluvia. Y bueno, son unas circunstancias que nos parecen muy extrañas teniendo en cuenta la que nos está cayendo por aquí, pero estamos hablando de la alta montaña del norte de España, de hecho no del norte de España sino de otro país como es Andorra, en donde se están celebrando estos mundiales. Estaremos muy atentos a lo que nos deje hoy esa jornada para ver qué es lo que puede hacer Jorge López Janeiro en esta prueba de las más importantes del calendario, bueno, la más importante o la más importante del calendario máster de ciclismo de montaña. Y del mismo modo, los ciclistas tienen que estar también preparándose para este fin de semana, porque en este caso la Asociación Ciclista de Ubrique va a organizar su tradicional ruta de convivencia. Será este domingo a partir de las 8 de la mañana, salida desde la Plaza de la Estrella, y a esta cita están invitados todos los aficionados al ciclismo de Ubrique. Se trata de una ruta de 80 kilómetros, la conocida como Vuelta a Algar, y tras la que habrá pues la convivencia o el ágape tradicional entre los aficionados al ciclismo. Pues ya saben, será este próximo domingo a partir de las 8 de la mañana. Son algunas de las cuestiones que vamos a analizar nosotros en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. ¡Run, run! ¡No hay terreno que resista la fuerza de mi super retroexcavadora! Cuando llevas más de 3 décadas dedicado a una profesión, lo que haces parece un juego de niños. Digaval, servicios de transportes, excavaciones y materiales de construcción. Ahora además descubre nuestra tienda online con productos de ferretería, fontanería, jardinería, con las primeras marcas a precios imbatibles. Entra en digaval.com o visítanos en Ubrique, a 200 metros de la gasolinera por la carretera de Benaucar. Durante nuestra campaña primavera-verano le ofrecemos todo lo necesario para el cuidado y mantenimiento de su piscina: salocloro para la depuración, reguladores de pH, arena y vidrio para el filtrado, pintura e iluminación. Le atenderemos de lunes a viernes, mañana y tarde, y sábados por la mañana. Digaval lo tiene y te lo lleva a casa. digaval.com. ¡Run, run! ¡No hay terreno que resista la fuerza de mi super retroexcavadora! Un año más llega a Ubrique el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, del 26 al 30 de junio. Multitud de actividades y diversión con el fútbol como protagonista. Campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 14 años. Se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana, de 10 a 2. El precio de la inscripción es de 95€, 85 para los abonados al Cádiz Club de Fútbol. Además, recibirás gratis una equipación de Adidas, entre otras sorpresas y regalos. Puedes inscribirte a través de la página web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza Fundación del Cádiz Club de Fútbol. Colabora Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Este sábado 24 de junio, el Partido Popular de Ubrique celebra su congreso local. Dará comienzo a las 6 de la tarde en Laurel Tapas, en calle San Juan Bautista número 7. Se contará con la participación del presidente provincial del Partido Popular y delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el secretario provincial del Partido Popular, Antonio Saldaña. Desde el Partido Popular se invita a participar a afiliados, militantes y simpatizantes. Recuerda, este sábado 24 de junio, Congreso Local del Partido Popular de Ubrique. ¿Qué ocurre? Que está todo el mundo en Centro Colchón, en los callejones número 41, por las increíbles ofertas de verano. En Centro Colchón, todos nuestros productos de fábrica 100% españoles. Ofertas de verano en Centro Colchón, le hacemos un cheque regalo de 100 euros en productos de nuestra tienda este mes, con la compra de un colchón de gama alta. Además, colchón viscoelástico más somiers de láminas, 90x1,90, 120 euros. Colchón viscoelástico de 22 centímetros de altura, más canapé de madera, alta gama, 90x1,90, desde 360 euros. Con la compra de un colchón de alta gama, el canapé de madera, en medida matrimonio, alta gama, tan solo 90 euros. O liquidación en sábanas de verano, 3x15 euros, microfibra 2x20 euros y microfibra nueva temporada. Promociones no acumulables y ofertas válidas hasta fin de existencias. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956 46 34 21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. BD Travel Brand organiza una excursión a Ceuta, un día ida y vuelta de Ubrique, el próximo sábado 24 de junio. El precio incluye autobús, ferry y guía con visita a las murallas de Ceuta y al Museo Militar, con tarde de compras. Precio por persona, 49 euros. Para más información y reservas, BD Travel Brand en calle Fernando Portillo, esquina Avenida de España, frente a Correos. Teléfono 956 46 10 42. Quinto Campus de Verano. ActiSports organiza actividades para menores con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. Se impartirán en el Colegio Reina Sofía y la Piscina Municipal. Fecha de comienzo el 26 de junio hasta el día 31 de julio y agosto, dependiendo de las inscripciones. Aprovecha el verano disfrutando de actividades como pádel, natación, fútbol, baloncesto, tenis, bádminton, psicomotricidad, baile o manualidades. Horario del campus desde las 7 y media de la mañana a 2 de la tarde. Los precios: campus completo 140 euros, una semana 40 euros y un día 9 euros. Para más información pueden contactar con los teléfonos 661-638-530 de Fran o bien 661-638-531 de Javier. Las inscripciones en la piscina municipal. Disfruta el verano con ActiSport. El Ubrique Unión Deportiva prepara ya la próxima temporada 2017-2018. El conjunto ubriqueño abre el plazo de inscripción hasta el próximo 31 de julio para todas las categorías, desde prebenjamín hasta juvenil. Ya puedes recoger las inscripciones para formar parte del Ubrique Unión Deportiva en la tienda de golosinas de Los Antojos, en Avenida de España número 66. Si te inscribes antes del 31 de julio, obtendrás dos carnets de socio gratuitos. El Ubrique Unión Deportiva sigue un año más apostando por la cantera. Away from the blame and stand my time. Can't understand why I've been so down. 5 y 47 minutos de la tarde. Vamos a adentrarnos hoy nuevamente en el deporte de las dos ruedas, en el ciclismo. Dos ruedas pues movidas por piernas, no nos referimos a ruedas motorizadas en este caso. Ayer hablábamos de ese campeonato de España de descenso que se celebró el pasado fin de semana aquí en Ubrique. Ahora vamos a centrarnos en la patacabra, pero queremos hacer también referencia a lo que hemos dicho en nuestro sumario, lo que hemos comentado, a esos campeonatos del mundo. Son mundiales de ciclismo máster, de mountain bike, estamos hablando de ciclismo de montaña, que se están disputando desde ya, desde hoy, en Val Nor, en este caso, en Andorra, en la estación de Val Nor de Andorra, donde pues está presente un ubriqueño, Jorge López Janeiro, que a esta hora, porque tenía previsto el inicio de su prueba a las 5 de la tarde, todavía tiene que estar metido de lleno en la competición, si no ha habido ningún problema de última hora. Ya decimos que estaba cayendo, hará una hora más o menos, poco más, una tremenda granizada en tierras andorranas, lluvia y granizo, pero granizo contundente, queremos decir. Y bueno, no sabemos si de alguna manera se ha retrasado esa salida, esa competición. Desde esta mañana ya se estaban celebrando distintas pruebas en esas categorías de edad, ¿no? Categoría Master 45-49 tenía lugar a las 3 de la tarde. A ellos le habrá pillado de lleno esa lluvia tormenta, como decimos, y granizada. Y posteriormente comenzaba a las 5 de la tarde la prueba de los Master 40-44. Como decimos, estos mundiales de ciclismo máster, mundiales de mountain bike de ciclismo máster, es el prólogo a lo que vendrá la semana que viene, que son los mundiales de ciclismo de montaña, pero ya en las categorías élites y profesionales. En este caso, decimos, vamos a estar por esta semana para ir abriendo boca, supongo, allí también entre los organizadores, los aficionados y todo lo que rodea a un evento de estas características, para ir abriendo boca, como decimos, se opta por eso, por esos mundiales de ciclismo máster, y ya la semana que viene, pues, los mejores ciclistas de montaña del mundo se darán la cita en Val Nor. Comentar que en 2015 esta estación de esquí, esta localidad andorrana, ya acogió los mundiales, experiencia tiene. Y de hecho, como decimos, el año pasado no se disputaron allí, pero este año y el que viene, de nuevo volverán a celebrarse los mundiales en este lugar. Así que imaginen las condiciones que tienen que tener cuando la UCI confía plenamente en la capacidad organizativa de los responsables de Val Nor en Andorra. Además de eso, comentar que uno de los principales hándicaps que tiene esta prueba para cualquier ciclista es la altitud. Se trata de unos mundiales que se celebran sobre los 2.000 metros de altitud, 2.000 o más, obviamente. Más o menos la altitud, 2.400, 2.500, que tendrá esta estación de Val Nor, y por lo tanto, esa altitud obviamente se notará en los cuerpos. De hecho, Jorge López Janeiro lleva ya varios días allí, no se desplazó ayer, lleva pues desde todo el fin de semana allí aclimatándose y haciéndose a lo que se va a encontrar en esta edición. Suponemos un circuito muy parecido al que o en el que ya estuvo, como decimos, en el año 2015, y logrando una buena posición, pero este año pues con mucha más experiencia en sus piernas, sobre todo en pruebas internacionales, y además habiendo adquirido un punto de forma para la APSA Case Epic, estupendo. De hecho, se ha reflejado en las distintas pruebas a nivel regional y provincial que se fueron celebrando antes de la APSA Case Epic, donde fueron de más a menos, pero junto con su amigo Manuel Rojo. Pero bueno, vamos a ver si desde entonces ha podido recuperar y de nuevo encontrar ese mejor punto. En las últimas pruebas, averías mecánicas, pinchazo o una descalificación incluso, impidió que destacara en dos pruebas de maratones BTT, hablamos de Castellar y de Bornos, pero las sensaciones eran buenas. Vamos a ver lo que ocurre en la tarde de hoy, o lo que está ocurriendo ahora mismo. Lo importante es eso, que no haya caídas, no haya ningún incidente mecánico y que al menos pues se quede con la buena sensación de que ocurra lo que ocurra, pues todo depende solo y exclusivamente de él y de su forma física. Dicho esto, nos vamos a centrar ya en la cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Una prueba que, como saben, se celebraba el pasado domingo con más de 110 participantes y que, como principal aliciente, una cicloturista ya de este tipo, ya saben que es a velocidad controlada, con una cápsula de seguridad, y el principal aliciente son los tramos libres. En este caso, esta prueba cuenta con uno, y vaya el tramo libre que es el puerto de las Palomas. Pues a modo de crónica podemos decir que puntualidad británica para la salida. Se salía a las 8:30 de la mañana desde la Plaza de la Estrella, se enfiló la carretera de Ubrique al Bosque, una vez en la localidad bosqueña, también el grupo se dirigió a dirección Benamahoma para subir lo que fue el primer puerto de montaña, la primera dificultad importante, reseñable de la jornada, el puerto del Boyar. Un puerto del Boyar que, insistimos, no era puntual, no era tramo libre, pero en el que cada uno subía al ritmo que quisiera o que pudiera, no abrir una cápsula de seguridad. En los puertos de montaña, pues, se es un poquillo más flexible porque se entiende que hay distintos, diferentes estados de forma, diferentes ciclistas, diferentes edades, y obviamente no puedes obligar a ninguna y al ritmo de otro, porque entonces acabaría muy poca gente. En este caso, cada uno subía a su ritmo, se escaló el puerto del Boyar, se agrupó a los participantes en Grazalema y se tiró para la ribera de Gadiobar, para después dirección Zahara y enfilar ya lo que era el puerto de las Palomas, el tramo libre de la prueba. Muy pronto se formó un grupo cabecero que puso un ritmo alto. Siendo una jornada tan calurosa, también los ciclistas fueron un poco más precavidos, decidieron muchos de ellos guardar fuerzas que podían faltar a causa de del calor, ¿no?, del esfuerzo y del desgaste que muchas veces provocan las altas temperaturas. Aún así, se formó un grupo de unas 10, 15, 20 unidades fueron los primeros en encabezar el grupo. Se fue reduciendo ese grupo poco a poco hasta que se quedó en cuatro unidades formada por Diego Sánchez, de Cuenca, ciclista que venía pues de muy lejos, ya había conocido, o nos comentaba que ya había conocido en alguna que otra ocasión esta zona de la sierra y que tenía ganas de hacer una cicloturista que le pareció preciosa. Pues él se desplazó, ni corto ni perezoso, desde Cuenca hasta Ubrique para participar en esta cicloturista. El ciclista de las Cabezas de San Juan, Chito Hernández, del equipo Siroco, Fernando Piña Reyes, del equipo Armand Bikes, y Krzysztof Lewandowski, el ciclista polaco afincado en los barrios, que también es un habitual aquí en la Patacabra, ya es su tercera o cuarta edición en la que participa, eso sí, también junto a su pareja Dorota Dominika Radomska, que este año se llevó la victoria y también lo conseguía el año pasado y en las ediciones anteriores en las que ha participado. Aquí no tiene rival Dorota, pero en este caso el Krzysztof Lewandowski sí tiene rivales, y además de nivel, como hemos podido comprobar. Ese cuarteto pronto se reduciría porque Diego Sánchez, ya pasado ya medio puerto, decidió atacar, poner un ritmo más alto al que no pudieron seguirle los otros tres ciclistas, encabezados por Krzysztof Lewandowski. Poco después era el polaco el que se quedaba y se formaba, como decimos, ese pequeño dúo, o ese dúo entre José María Hernández y Fernando Piña, que también se rompería ya en los últimos metros del puerto. Llegarían todos los ciclistas en solitario. El primero de ellos, Diego Sánchez, marcando un tiempo de 37-37. Seguido por José María Hernández, Chito Hernández con 38-25, Fernando Piña 38-32 y Krzysztof Lewandowski 38-43, todos ellos pues metidos prácticamente en un minuto. Para que nos hagamos una idea de lo que han hecho estos ciclistas, decir que el año pasado José María Guerrero fue el ganador de del tramo libre de la Patacabra. Este ciclista, en este caso, pues ha sido campeón en su día, varias veces campeón de España de Rally BTT. Bueno, impuso un ritmo alto también en ese pruebo y logró finalizar con un tiempo de 38-26. En este caso, un tiempo 38-26 que le permitió llevarse la victoria. Pues bien, este año, como hemos escuchado, los dos primeros han rebajado este tiempo, 37-37, Diego Sánchez, lo que es una barbaridad, como decimos, y un segundo menos, José María Hernández, Chito Hernández, 38-25. Recordemos que el segundo clasificado el año pasado, en este caso Raúl Nieto, campeón de España de ciclismo en ruta, Master 30, empleó también para subir, el año pasado queremos decir, 38-37. Así que, como decimos, fíjense los tiempos. El propio Krzysztof Lewandowski el año pasado coronó con 38-46. Este año lo ha hecho con 38-43, pues muy cerca de su tiempo, pero aún así rebajándolo. Y unas condiciones climatológicas de temperatura muy parecidas a las de entonces. Mucho calor, que fue el que se registró el domingo. En cuanto a los ubriqueños, el mejor de los nuestros fue Andrés Cintado Romero, que fue octavo de la general con 41-18, y José Antonio Parra con 42-30, décimo de la general, es decir, dos ubriqueños en el top ten. También destacada la decimocuarta posición de Jesús Domínguez Manzano, 45-36, detrás de él David Gómez de la Rosa, 47-46, Juan Carlos Vázquez, 48-20, Manuel Alejandro Bautista, 52-03, Juan Carlos Borque González, 52-03, Francisco Moreno Cordón, 52-43, Andrés Aránega Jaén, 53-08, Antonio Vladimir Román Camacho, 54-13, Salberto Gago Domínguez, 57-20, Francisco Pazo Torres, que también participaba en esta prueba de ciclismo, 59-01, Eduardo Cotrino Frutos, 59-52, José Gómez Toro, 1:10, Miguel Ángel, José Manuel Cañamaque Manzano, 1:10:13, José Carlos Márquez Franco, 1:10:26, Manuel Jesús Venegas Mateo, 1:11:45. Ya decimos, en este caso, son los ubriqueños que hemos nosotros localizado en esa clasificación. Del mismo modo, comentar que en lo que se refiere ya a los premios por categorías de edad, en categoría élite y junior, primera posición para Diego Sánchez Almerje, seguido de Daniel González Roble y Cristian Peinado. En Master 30, primera posición para Chito Hernández, segunda posición Fernando Piña, tercera posición Krzysztof Lewandowski. Master 40, primera posición Francisco Javier Moreno Pérez, seguido de Jorge Serradilla, y tercera posición para el ubriqueño Andrés Cintado Romero. Máster 50, los dos primeros ubriqueños, José Antonio Parra, Paco Moreno Cordón, y el tercero Miguel Antonio Díaz Montoro. Y Máster 60, solo hubo dos participantes, Pablo Grijota primero y Eduardo Ramírez Cano segundo. En la general femenina, victoria, como hemos dicho, para Dorota Dominica Radomaska. La verdad que hizo una gran carrera, se metió entre los 20 primeros de la general con un tiempo de 47:48. Diane Newsom fue segunda con un tiempo de 58:21. En lo referente ya a la clasificación local, el único élite es José Carlos Márquez Franco, obviamente se llevó la victoria en esta categoría. En Máster 30, primero Jesús Domínguez Manzano, segundo David Gómez de la Rosa, tercero Juan Carlos Vázquez Vázquez. En Máster 40, primera posición Andrés Aránegas, segunda posición Francisco Pazo y tercera posición José Antonio Gómez Toro. El trofeo al participante más joven se lo llevó David Camacho Chorro, nacido el 18 de julio del año 2000 del equipo Ciudad del Ejido. El participante más veterano, Eduardo Ramírez Cano, nacido el 22 de diciembre de 1948 del Club Ciclista Ferroviario de Málaga. El club más numeroso, el Sport Limits de Camas, y el más lejano, el Ciclista Ferroviario de Málaga. Pues esos son los premios, los trofeos que se entregaron en el día del pasado domingo, en la entrega de trofeos de esta cicloturista Villadubrique La Patacabra. Nosotros nos vamos a quedar los próximos minutos con las impresiones, las entrevistas que tuvimos la ocasión de realizar una vez terminada la prueba en el pabellón polideportivo municipal. Estamos con Jesús Domínguez, tercer ubriqueño en esta cicloturista La Patacabra, en este 2017, decimosexta edición. Jesús, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la jornada? Porque la verdad que no pintaba bien, ¿eh? Digo, sí, por las circunstancias. Sí, ha sido bastante calurosa. El año pasado también nos cogió bastante calor y este año un poquito menos, pero también hace eso duro por eso. ¿Cómo ha ido esa subida al Puerto de las Palomas? ¿Cómo te la planteas? Bien, pues de primera, como siempre, se dedicaron los primeros a tirar bastante fuerte. Intenté seguir un poco y luego ya he cogido mi ritmo, porque si no, con el día que hacía y las condiciones, podía hacer peor y a un ritmo que no sea el tuyo y podía pagarlo más tarde. Es una temeridad y fuera de punto, ¿no? Por lo que... Sí, porque un día así te da el tío del mazo y ya no te recuperas. Bueno, sobre todo que con esta calor uno se desfonda. Más de lo que en realidad cree, ¿no? Claro, sí, realmente no eres consciente de lo que estás pasando y demás, y aunque lleves agua y estés bebiendo, pero te puedes venir abajo. ¿Cómo has visto la prueba en sí, la jornada? ¿Cómo ha sido? La prueba es bastante bonita, muy bien organizada. Felicitar a los organizadores del club, porque en todo momento han estado los cruces señalizados, se ha ido muy bien, a buen ritmo, de forma agrupada, ha estado muy bien. ¿Ha faltado agua? No, que va, hemos tenido agua en los dos avituallamientos y en un sitio estratégico con las palomas que estaba otro compañero del club y nos ha refrescado por encima y demás, y que ha venido estupendo. Ha salido a las 8:30, ¿no? También ha sido un acierto adelantar esa media hora. Sí, ganar esa media hora y haber quitado la puerta por Prado del Rey ha permitido que no fuese tan tarde y que se sobrellevara mejor. ¿Qué nivel ha habido, para en tu opinión, hoy en esta, digamos, en el tramo libre, que es donde podemos medir más o menos? Bueno, aunque el número de participantes no haya sido muy alto, pero siempre viene un grupito con bastante nivel y de eso en la clasificación se ve los tiempos, que son muy muy buenos tiempos. Uh-huh. Ha habido bastante nivel. Otra cosa, habitual en otro tipo de pruebas, ¿no? Cicloturista de velocidad controlada, ¿cómo estás planteando tú la temporada? ¿Estáis un poco retirados o un poco parados? Bueno, los propongo, ¿no? Sí, este año parece que estamos un poquito más desconectados unos de otros y estamos participando así en pruebas aisladas cada uno, otros están compitiendo, entonces estamos un poco descolocados este año. ¿Tienes algo en mente, Jesús? Yo en principio no, pero otros compañeros sí van a la Perico Delgado, otros están compitiendo y siguen con sus equipos, y cada uno un poco sus metas personales. Bueno, seguir, digamos, con el nivel que tenía ahí hace años de participación en pruebas, muy complicado, ¿no? Es muy difícil, porque tener un grupo así homogéneo y que vayamos todos a una es muy complicado. Entonces, es cierto que hay años que estamos más unidos y estamos todos entrenando más fuerte, y otros años que estamos un poquito más cada uno a lo nuestro. Dependerá también de las circunstancias personales de cada uno, exactamente. Nada, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos ahora con José Antonio Parra, el segundo mejor tiempo en el tramo libre, en el subido a la Puerta de las Palomas, de los subriqueños que han participado este año en esta cicloturista. José Antonio, buenas tardes y enhorabuena. Hola, muy buenas tardes. Un muchas territorio gracias. Para ti, nada Comanche, porque es un territorio que conoces perfectamente. ¿Cómo ha sido la jornada? Pues nada, una jornada muy dura por el extenso calor que ha hecho, pero me he encontrado muy bien, las piernas me han respondido y más o menos he hecho el tiempo que yo esperaba en las Palomas. ¿Cómo has planteado cómo se plantea un tramo libre? Pues un tramo libre, pues en primer lugar, siendo un recorrido tan largo, pues intentar que en los últimos kilómetros, los últimos 3-4 kilómetros, tener potencia para responderle en esos kilómetros. y así, empezando despacito y como un abuelito y terminando como el más joven. Pero vamos, muy bien. Fuerza, porque además lo que tú comentas, en un día con tanta calor, con más razón todavía, ¿no? Sí, con más razón. El día ha sido extremo de calor y lo que yo intentaba es eso, tener los últimos kilómetros potencia para el tiempo, para rebajar el tiempo del año pasado. El año pasado hice 48 minutos y este año le he bajado 5 minutos, he hecho 42,30 en Las Palomas, que es un tiempo bastante, para mí un récord porque más de 48 nunca he batido ese récord. Y este año, pues mira, lo he podido bater. También la preparación de este año ha sido mucho mejor que la de otros años. Pues Antonio, súper fino te veo esta temporada. Sí, sí, vamos. Te digo ya que he hecho una preparación. Tenía fijada la meta de la patacabra y me planteé este año pues mejorar lo que hice el año pasado. El año pasado también lo hicimos con un día de calor extremo, igual que de este año. Pero creo que he mejorado lo que tenía para este año. Supongo que requiere también mucho sacrificio, ¿no? El lograr bajar ese tiempo se dice rápido, ¿no? He bajado tanto, creo que... Claro, claro, pero aquí por cada metro... De un cada metro, metro nada, pues más horas en la bicicleta y distancias más largas, que es lo que te hace que tengas más calidad a la hora de tener un tramo libre. Si no tienes fondo, no eres capaz de desarrollar una potencia para llegar a Las Palomas con ese tiempo. Entonces, lo que hemos hecho, pues trabajar el fondo. Y una vez que tienes el fondo trabajado, pues ya empezar con potencia. ¿Qué nivel has visto hoy en la cicloturista? Pues he visto un nivel bastante fuerte, porque el año pasado el mejor que hizo fue el 37 y este año se repetía en 37. Uh-huh. Y más o menos he visto el mismo nivel que el año pasado. El año pasado también vino el campeón de España, pero el que ha quedado primero ha igualado en tiempo al que llegó el año pasado. Entonces, he visto más o menos el mismo nivel. El año pasado hice yo el 29 y este año he hecho el 10, pero el año pasado hice 48 y este año he hecho el 42 minutos. Entonces, pues yo lo he visto igual, el nivel. Menos personas participando, pero nivel han venido gente muy buena. ¿Organizativamente cómo está? Estupendo, todo muy bien, toda la gente muy contenta. Yo estoy colaborando aquí, digamos, en la paella, tal y cual, y la gente súper agradecida y muy contenta con el club de Urique, de ciclismo. ¿Avituallamientos qué tal? Avituallamientos, muy bien, muy bien. Echan falta un poquito después del tramo duro de Las Palomas, que creía que iba a haber allí algo de agua y allí no había. Uh-huh. Pero vamos, ya Molmedo me echó un jarrón de agua que eso me dejó como nuevo. Sí, muy bien, muy bien. Uh-huh. En este caso, este año ha habido cambios con respecto al año pasado. Se ha recortado uh-huh. el tramo de Prado del Rey. Uh-huh. Se ha salido media hora antes, ¿no? Uh-huh. Para combatir el calor. ¿Has visto acertadas estas decisiones? Yo, para mí, particularmente, prefiero una cicloturista más larga. Uh-huh. Porque yo tengo ya 50 años y lo que quiero es más fondo para subir Las Palomas con 80, 90 kilómetros en las piernas. Eso me hace a mí tener más potencia, a lo mejor, en el tema de gente de 30 años, como he competido con gente de 30 años, de 40 años, pues al tener más fondo me viene, en mi caso particular, me viene mejor. Claro, prefiero subir eso, que ahí es un hándicap para la gente de 30 años. Eso es muy explosivo en una distancia tan corta como la que hemos hecho, y con 95 kilómetros, pues ellos tienen mucha más ventaja con una persona de 50 años. Entonces, a la hora de comparar, prefiero una cicloturista de gran fondo que una tan corta, que es explosiva. ¿Estás compitiendo este año? No he competido nada más que mi estimado esta. Queremos ir a los Pirineos franceses, pero es una meta, pero en plan de turismo y de disfrute. Turismo, ¿no? Sí, pero no de más de esto, el objetivo no más grande, nada. Disfrutar de la bicicleta, que es lo que me gusta, y practicar este deporte, que estoy muy contento con él. Uh-huh. No, José Antonio, muchas gracias y enhorabuena. Venga, muchas gracias a ti. Bueno, y estamos con Adrián Cintado, que ha participado en esta cicloturista La Patacabra y, bueno, pues ha conseguido el mejor tiempo de los ubriqueños en esta prueba, lo cual tiene mucho mérito porque, Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No es precisamente tu especialidad, la bicicleta de carretera, ¿no? No, la bicicleta de carretera es mayormente nuestro entrenamiento, porque tenemos que hacer nuestro ciclo de entrenamiento con la de carretera. Pero no, yo llevo una bicicleta un poquito pesada para lo que hay aquí en estas carreras. Pero bueno, pues se ha podido defender, hemos disfrutado mucho porque no era mi carrera, no era un plan de holiday, era para soltar piernas más o menos, y al final hemos calentado. Ha estado bonita, muy, muy bonita. Pero vaya, si ya has calentado con ese tramo libre, ¿no? Sí, al fin. Bueno, pues empezamos, siempre está ahí la adrenalina, empezamos pues un grupito de 8 personas más o menos, empezamos a subir, todo íbamos guardando, cuando se puso un poquito la cosa un poquito seria, nos dieron el primer tirón el grupo, unos 5 o 6 personas que salieron. Yo no quería entrar a trapo porque quedaba todavía mucha subida y tenía que guardar mucho. pero como dije, no era mi carrera, no quería exprimirme mucho, que quedaba mucho, y estuve guardando, iba a mi ritmo, y el ritmo era los 3-4 que íbamos. Subimos a un ritmo, para lo que nosotros estamos acostumbrados, muy cómodo, y en los últimos kilómetros, a falta de unos 3 kilómetros más o menos, pues ya subimos el ritmo un poco más, y la verdad, me sacaron un poquito de punto, y conseguí sacar un buen tiempo. Estoy seguro de que esta gente que están especializados en bicicletas de carretera, pues disfrutaron, porque seguramente no se exprimieron a tope. Estuvo bien. Una jornada tan calurosa como esta, hay que ser muy muy precavido y, digamos, con las florituras, ¿no? Porque en cualquier momento uno no lo nota, pero el desgaste está ahí, el calor. Efectivamente, el calor, hay que controlar mucho el tema ese, que en momentos no te esperas. Esto de las calores te da el yuyu este que te da, pero bueno, se ha portado la organización súper bien. Hubo, en ciertos puntos nos daban hielo para el cuerpo. Cogimos esos hielos, nos los pusimos en las espaldas, las temperaturas obviamente bajan del cuerpo, pudimos controlar, nos daban, en ciertos puntos había avituallamientos de agua. Agua al cuerpo, esto, vamos, la organización bajo ese punto lo ha sido muy previsora y ha estado súper súper bien, vamos, buena organización 100% estupenda. Andrés, ¿cambia mucho el ambiente de una prueba de montaña a una de carretera? El ambiente, no, prácticamente es el mismo. Fíjate tú que hoy, por casualidad, yo no lo esperaba y he coincidido con el que va primero, segundo, que vamos a ir los dos primero, segundo en lo que es la provincia de Cádiz. Y hemos coincidido este año en tanto como la Vuelta a Andalucía, hemos coincidido también con la en el provincial, en el Open, y precisamente aquí igual hemos coincidido. Y van, son las mismas caras prácticamente, lo que pasa que ya te digo, son gente, hay gente que tira más a la carretera y gente que tira más con la bicicleta de montaña, pero el ambiente es el mismo, es muy tenso, siempre es muy tenso, muy bonito, lo habéis visto que es un ambiente muy bonito, no hay malos rollos, todos somos amigos y el deporte es lo primero. Supongo que aprovechando también el punto de forma en el que estás ahora mismo, ¿no? Segundo, recuerdo, en Castellar. Efectivamente, sí. Bueno, el punto de forma, bueno, la verdad es que terminé este domingo pasado, terminé la de Borno, dije que había que parar. Tenía esta también, pero esto era, como ya te digo, era para soltar pierna, un plan de tranquilo. Y esta semana no he entrenado, nada más que un día, porque hay que guardar un poquito el punto también, pero no me lo he preparado, no he... Yo ya mi temporada termino el domingo. Ahí está. Te quedaste el domingo, por cierto, a nada de la primera posición, ¿eh? Sí, bueno, el domingo fue muy complicada, ¿eh? Fue una carrera para terminar de olvidar, vaya, hay que olvidarla. Nos perdimos sobre el kilómetro 15... hubo el grupo cabeza, la moto nos metió por un medio pueblo, no era por el medio pueblo, tuvimos que volvernos. Sin embargo, los 4 o 5 que siguieron adelante, pues tuvieron la mala suerte que lo descalificaron. Nosotros, como nos hicieron volvernos, nos volvimos por el mismo lugar, no penalizamos porque nos volvimos otra vez a la salida, a lo que es la carrera. Estuvimos apretando porque el grupo de cabeza se nos fue, claro está. Entonces conseguimos, yo sabía que mi seguidor, Javi, pues lo tenía delante. Total, apretando, pues conseguimos, a falta de 6 kilómetros de meta, conseguí alcanzarlo, lo dejé atrás, pero tuve la mala suerte de que en una de los senderitos pues me enganché con otro ciclista y perdí mucho tiempo. Me caí, perdí mucho tiempo. Y lo peor de todo, ya una vez que remonto otra vez, ya sigue mi Javi detrás mía para intentar, y me engancho con otro ciclista diciéndole que por favor, que me dejes pasar, que esta no es su guerra, que me dejara pasar, que no se metiera, que no me cerrara la curva, y a 20 metros de meta pues había una curva de derecha y me echó y caí al suelo a 20 metros de meta. Por suerte se aprovechó Javi, Master 40, que iba yo en este caso, iba primero. Son cosas de carrera, ¿qué vamos a hacerle? Mala suerte y ya está. Con Borne termina, digamos, la primera parte de la primera parte de las maratones. A partir de después del verano queda la parte gorda, ¿no? Sí, ahora llega para septiembre, segunda parte. Septiembre, que hay días que tenemos carrera el sábado y carrera el domingo. Septiembre es todos los fines de semana. Para septiembre tenemos que estar otra vez igual que ahora, lo más alto de nuestro punto de forma. ¿Y cómo te vas a tomar, por lo tanto, estos 2-3 meses que tenemos por delante? Por lo pronto voy a esperar para la semana que viene, me lo voy a tomar sabático. Voy a colgar la bicicleta, la voy a limpiar, la vamos a colgar y hasta julio no empiezo otra vez. Empezaré otra vez como empezamos nosotros, de cero, o iremos poquito a poco para estar en septiembre lo más alto. Va a ser una segunda parte de temporada muy, muy, muy justa, porque estamos ahí, tanto como en media maratón, como en maratones, como en open, está todo, todo muy justo, todo muy apretado. Estamos a 5, a 6, a 3 puntos. Eso es una carrera que pierda, una carrera que tenga un mala suerte, es lo que está ahí. Nada, Andrés, muchas gracias, enhorabuena. Pues nada, de nada, muchas gracias. Y gracias, de verdad, ha estado súper bien la cicloturista. Chapó, porque no nos ha faltado agua. La organización ha estado muy bien. No ha habido grandes paradas. Chapó este año por la cicloturista. Chapó a todos los uniciclistas. Muchas gracias, Andrés. Nada, pues nada. Bueno, y nos encontramos con Dorota Radomaíska, que ha sido la vencedora en el tramo libre en esta cicloturista un año más. Desde que Dorota ya es una asidua aquí a la cicloturista de Villa de Ubrique. Dorota, buenas tardes y enhorabuena. Hola, a mí me gusta esta zona, por eso cada año intento venir y participar en esta carrera y además en esta que está hecha por Club Graselemeño, porque la zona es preciosa y si queréis venir. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha ido la jornada de hoy? Un poco difícil, porque yo tengo problemas con empezar. Normalmente empiezo por adelante y estoy cogiendo grupos por detrás y estoy cogiendo grupos por adelante. Por eso tengo muchos problemas y casi todo el tiempo iba sola o con algunos, pero creo que 2 personas querían dar relevos, pero solo por un poquito tiempo. Por eso es difícil y con el viento por la cara todavía más. Eso es una cosa que te quería preguntar, una jornada donde las notas predominantes ha sido el viento, ha hecho fuerte viento y el calor, ¿no? ¿Cómo os habéis adaptado a las circunstancias? Sí, pero creo que hace 3 años el viento fue mucho más calor que hoy, mucho más fuerte que hoy. Y con calor también, el año pasado, porque la carrera fue un mes después, creo que en julio hacía muchísimo más calor. Y hoy no, disfrutaba mucho, pero quería ir con más fuerza, pero no podía. Y si vas casi solo, sola, sufres más, pero bien. Lo más importante es disfrutar y ir con tanta fuerza que tienes. ¿Qué tal ha sido la subida, el tramo libre de Las Palomas? A mí me gusta esta subida. Normalmente quiero ir más rápido, pero eso depende mucho del grupo. Y bien, he subido bien, hablando un poquito y motivando a la gente, porque para mí no es solo competir, pero también disfrutar. Un tramo de más que tú conoces y has subido muchas veces, ¿no? Sí, muchas veces. ¿Has estado ahí? ¿Estás pendiente del tiempo que haces? Creo que el año pasado tuve mejor tiempo, pero este es un poco diferente porque la subida va por Zahara de la Sierra y esto no va directamente por Zahara porque cruzamos antes por la izquierda y es un poco distinto, pero sí, sí. Pero sí, estoy intentando a mejorarme cada vez más, pero sí. Dorota, tanto tú como tu pareja Christophe soléis ser habituales en estas marchas cicloturistas. No sé si solo marcha cicloturista en tu caso o también ciclismo en ruta como él. Él ahora, este año creo que está en el equipo Andalucía Nature, ¿no? Sí. ¿Y tú le sigues los pasos? ¿También estás en pruebas de ciclismo en ruta? No mucho, porque yo normalmente intento soportar a Christoph y... No, es de verdad, porque no hay muchas mujeres, y si hay mujeres necesitamos también un apoyo, y si tenemos este apoyo disfrutamos más, y si no tenemos, a veces vamos a entrenar y hacemos algo, pero no competimos, y es distinto. Es una pena precisamente eso. El año pasado contamos con 5 mujeres, este año tan solo 2. Pero no lo sé, no tengo ni idea, porque creo que puede ser que hoy hay otra carrera en Mijas y mucha gente ha ido a Mijas, no lo sé. Que está en la costa y es más fresquita, ¿no? Se supone. Y es más corta, porque es solo la subida. Uh-huh. Pero yo prefiero esta zona porque la zona es tan preciosa que si puedo venir aquí, normalmente voy aquí. Dorota, ¿qué otras citas tienes así en mente? ¿Próxima cita, próxima prueba? La próxima prueba es en la semana que viene en Sierra Nevada Límite, pero sí. Es así de exigente, ¿no? Es un poco, sí. Es solo 90 kilómetros el sábado y 40 o un poquito menos el domingo, pero muchísimo de desnivel y creo que voy a sufrir un poco. Bueno, al menos esto te ha servido, ¿no? Para ir... haciendo piernas, ¿no? Para esa exigencia, la subida a los dos puertos, digo, de primera. Como sí, sí. Las Palomas y Arroya. Bueno, Dorota, pues nada, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con el que ha marcado el segundo mejor tiempo en esta cicloturista, en el tramo libre, José María Hernández, Chillo Hernández. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Tu experiencia hoy por Ubrique? Bueno, bien, la verdad que venía un poquito tocado de ayer, de la carrera de ayer, que estuvimos disputando una prueba de ranking andaluz, y venía un poquito con la expectativa de ver cómo iban las piernas, pero vamos, han funcionado medio bien. Estás centrado en el ciclismo de montaña, ¿no? En carretera. De carretera. Uh-huh. Y, digamos, en pruebas en ruta... Más que nada, ¿qué es lo que te ha traído aquí a una cicloturista, digamos, que de la que muchos de vosotros pues no sois amigos, ¿no? Por eso sí. De la velocidad controlada. Claro. La verdad que me gusta mucho el terreno, es que suelo entrenar normalmente por aquí y la verdad que me gusta mucho cronometrarme en el tema de las Palomas. ¿Y cómo te lo has planteado, la subida? La subida ha ido otro tiempo... porque no sabía cómo iban a responder las piernas y un poco reservando hasta la hora del final. ¿Y había estado ahí un grupo de cabeza? ¿Te has ido en solitario? Sí, vamos 4 en la escapada y se distanció uno con un ataque, el que ha sido el ganador, que ha hecho menos tiempo y ya espera los últimos 300 metros. No hubo manera de contactar con él, ¿no? Ninguna. ¿Con qué trata de, digamos que como se ha desarrollado la jornada por lo climatológico malo que tú traías de desgaste en el día de ayer, habría que ser muy precavido a la hora de plantear también la subida, supongo, ¿no? Sí, claro, siempre reservando por el tema este de la calor que ha hecho, las carreras que llevamos atrasadas desde el Campeonato de Andalucía, llevo una fatiga muscular en el cuerpo importante y a partir de ahora toca un poco de descanso. Relajativo, supongo. Sí. ¿Qué te ha parecido la organización de la prueba? Bien, la verdad que bastante bien. Estuve el año pasado también y me gustó mucho y por eso he vuelto a repetir. ¿El tema de avituallamiento, cómo ha estado este año? Sí, bien. En la subida quizá falta entre medio algo de avituallamiento por el tema de la calor, pero lo demás bien. ¿Y el viento? El viento bien. La verdad que es un poco caliente, pero siempre viene bien. Uh-huh. Ahora sí que tiene en mente, supongo que esto es... Ustedes se lo plantean el tema de soltar piernas, ¿no? ¿Qué vas como esta? ¿Qué tiene así? Ahora estoy disputando el ranking andaluz en Master 30 y a ver si nos podemos colocar en el podio. ¿Ahora en verano tenéis pruebas o descansáis sí. Hasta...? Ahora seguimos en verano disputando algunas pruebas. Centrado en lo que es en pruebas de regional, ¿no? Sí. Nada, José María, muchas gracias y enhorabuena. Nada, a vosotros. Bueno, nos encontramos ahora con el que ha marcado el mejor tiempo en este tramo libre de la Patacabra, con Diego Sánchez. Diego, buenas tardes y enhorabuena. Hola, muy buenas y gracias. 37-37, vaya subida, ¿no? Bueno, es la segunda vez que la subía, porque hace 2 años subí en la cicloturista de Grazalema. Y bueno, no me la acordaba mucho, pero sabía que era muy largo. Uh-huh. Sí. Hemos visto una bonita lucha por la victoria. Habían estado 4 ciclistas ahí metidos en el mismo minuto, ¿eh? Sí, bueno, al final, a mitad de subida, arranqué un poquillo, solo a ritmo. Y bueno, como vi que me iba, pues al final apreté de verdad. Pero bueno, al final creía que me iban a coger, pero por suerte llegué el primero. O sea, que te escapaste, pusiste tu ritmo y a Exacto. ver quién me puede seguir, ¿no? Y a ver, con el viento de cara, creía que lo iba a pasar peor y al final funcionó. ¿Qué tal ha sido la jornada en líneas generales? ¿Cómo se ha desarrollado? Bien, muy tranquilo porque era neutralizada, ya lo sabía. Y luego después del tramo libre también iba a ser neutralizado. Así que guardando las balas para el tramo libre. Tú no eres, por el acento, no eres de por aquí cerca. Soy de muy lejos, soy de Cuenca, uh-huh. De Tarancón. Y bueno, ayer estuve todo el día viajando para acá. He dormido bien y hoy se ha dado bien. ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí, tan lejos? Bueno, yo compito por toda España cada fin de semana. Y bueno, esta vez tocaba por aquí. Sí. Supongo que tú ya lo conocías de antes, como nos comentaba, pero que el puerto de Las Palomas y el puerto del El Boyar llama mucho para ser una simple cicloturista, ¿no? Sí, claro, son los puertos más importantes de Grazalema y de la sierra de por aquí, y está bien que hagan por aquí cicloturistas. Uh-huh. ¿Organizativamente cómo la has visto? Bien, pues tenías de todo, avituallamientos buenos, buena gente, buena organización, que sigan así. Uh-huh. ¿Ha hecho un calor superior a lo normal o algo a lo que ya estamos habituados, ¿no? Yo, para mí, ya estoy habituado. Hago siempre muchos entrenos así duros con temperaturas altas y muchas cicloturistas son con 40 grados, así que habituado totalmente. Daniel, ¿en qué tipo de pruebas sueles participar? ¿En qué competiciones estás? Normalmente hago cicloturistas, uh-huh. Bien sean neutralizadas, libres, famosas. Y luego suelo competir también en Elite Sub-23, uh-huh. En Máster. Sí. ¿Pruebas allí de Castilla-La Mancha o te mueves por...? Sí, sobre todo Elite Sub-23 por allí cerca, y luego cicloturistas ya de cierto nivel por toda España. Uh-huh. Supongo que el tema esto de la velocidad controlada, algo que se ha ido imponiendo a lo largo de los años, es también un hándicap, ¿no? Para a lo mejor desplazarte muy lejos, dices, si no nos dejan correr... Sí, bueno... Es difícil que sea una prueba neutralizada y tú ir, pero bueno, cada cicloturista lleva su secretillo y su forma de hacer la ruta, pues hay que atenerse a ello. ¿Por qué merece la pena esta cicloturista para venir de tan lejos? ¿Qué, por ejemplo, a tus vecinas, a tus amigos de allí de tu pueblo, ¿qué le dirías tú? ¿Merece la pena ir por eso? ¿Por qué? Hombre, sobre todo los paisajes. Los paisajes y los andaluces, claro. Bueno, Daniel, ¿qué tienes así a la vista próximamente? Pues la próxima semana iré a Sierra Límite, aquí en Sierra Nevada. Sí. Uh-huh. A ver qué tal se da. Pues nada, Daniel, pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y estamos con Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, una vez que ha terminado esta cicloturista la Patacabra. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Pues nada, pues gracias a Dios ha ido todo bien. Hemos cumplido los horarios, no ha habido ningún incidente, la verdad que muy contento. Una jornada muy calurosa, eso dificulta mucho, ¿no? También el desarrollo de la prueba. Y comentaba yo con los participantes el tema del avituallamiento y ninguno tenía quejas, ¿no? Hombre, la verdad que eso lo teníamos en cuenta, de que iba a ser una jornada calurosa. Entonces, pues teníamos previsto dos avituallamientos líquido y sólido y un extra que pusimos en el puerto de Las Palomas, sabiendo lo que nos venía. Y nada, pues una jornada calurosa, pero claro, también con el, gracias a Dios, este año pues no había ningún incidente, y luego pues los horarios han ido según lo previsto, y también hemos subido una hora antes Las Palomas con respecto al año pasado. Entonces, claro, eso también ha ayudado bastante a la prueba. ¿Han sido bien acogidos los cambios con respecto al año pasado, de salir antes y de quitar el tramo de ProDR? Sí, vamos, la gente ha venido contenta. Yo creo que ha sido un acierto por el tema de quitarnos un trozo que realmente no aportaba poco a la prueba. Entonces, porque la gente, lo que yo comentaba, la gente viene sobre todo a subir Boya Paloma, y claro, una hora que le quitas de calor, pues agradece, la verdad. ¿Qué tal has visto el nivel de los participantes? Pues un nivel bastante alto, ¿eh? Yo he estado siguiendo la carrera en la moto, y la verdad es que el que ha ganado impuso a mitad del puerto un nivel bastante alto, y los tres que vienen por detrás, pues intentando dándole caza, pero se ha subido a un ritmo bastante, no sé si el primero ha sido 37, 40 y tanto. La verdad es que es un tiempo bastante bueno y un nivel bastante aceptable. Y además de eso, han estado todos metidos, los cuatro primeros, casi con una diferencia de menos de un minuto. Sí, el primero le llevaba poco tiempo a los tres de atrás, hubo un tramo que le sacó bastante distancia, luego se vino un poquito más para abajo, también controlando un poquito el ritmo, y los de atrás evidentemente estaban asusando para intentar coger al primero. Pero vamos, los cuatro primeros, la verdad es que han mostrado a un nivel bastante bueno. ¿Qué tal has visto a los Dubriques? Pues la verdad es que ha sido un nivel bastante alto los corredores de Dubriques. Andrés Cintado ha hecho también una buena subida, estaban siempre entre los 5 y 6 primeros. Y luego Parra también ha hecho una subida de menos a más. Y la verdad que es un nivel bastante alto con respecto al nivel que había aquí en la prueba. ¿Ha habido muchas retiradas? Pues subiendo el puerto el Boya la primera parte, hubo dos corredores que se les invitó a subir el coche escoba, sobre todo porque la Guardia Civil estaba por detrás apretando de que iban fuera de tiempo, de que iban muy lento, que iban retrasando la prueba. Entonces les invitamos a subir el coche escoba, ellos decidieron continuar con el dorsal quitado. Han hecho la prueba y luego pues por todas las palomas me parece que ha recibido 11 o 12 abandonos, pero más es lo previsto porque también la fuerza ya va muy justa, la calor, la aprieta y también la Guardia Civil por detrás, claro, tiene unos controles, no puede haber mucha diferencia entre el primero y el último, entonces claro, también vas usando, pero vamos, para cómo se ha presentado y la jornada la verdad que bastante bien. ¿También ha hecho viento? ¿Ha influido de alguna manera o no habéis sufrido tanto el viento por ahí por el tramo? Bueno, yo no lo he notado porque iba en moto y no sé tampoco, pero había zonas en que el viento se daba en contra. También había veces que el viento era caliente, otro vez más fresquito, muchas veces apetecía, otras veces la verdad es que fastidiaba. Pero vamos, el levante lo tenemos, llevamos todo el año con levante, hoy también se preveía una jornada de levante y nada, afectado, pero vamos, tampoco ha sido... Organizativamente se nota la diferencia de participantes. 100 participantes se llevan mucho mejor y se puede dar una atención más más detallada, ¿no? que a 250, por ejemplo, ¿no? Hombre, claro, menos participantes pues se da una asistencia más personalizada porque son menos gente a controlar, a comer. Es más fácil para el organizador con menos participantes, pero claro, me gustaría tener más participantes, pero vamos, un 100 y pico participantes, no sé si al final se han escrito 8 o 9 corredores más, sobre 111, 112 participantes, la verdad que estaba bien, para la fecha como venía de tiempo, la calor, y también para nosotros pues nos viene mejor porque lo podemos controlar mejor. Por último, incidente, pinchazo, averías mecánicas, caída alguna. Bueno, sí, había algún otro pinchazo, alguna que otra avería, pero vamos, estábamos en las asistencias técnicas de carrera, la han ido solventando como se ha podido, es lo normal, siempre tiene que haber pinchazo y alguna que otra avería, pero vamos, dentro de lo normal. Nada, Jesús, muchas gracias, enhorabuena. Vale, gracias, y sobre todo me gustaría darle gracias a todos los voluntarios que sin ellos pues esta prueba no se puede sacar adelante. Son gente que tanto, siempre hay al pie de cañón y gracias a ellos pues se puede organizar este tipo de eventos. Gracias. Gracias. Pues con esto vamos a poner el punto final. Obviamente no hemos pasado del límite de nuestro tiempo y mañana volveremos con más temas de actualidad. Tenemos que repasar todavía un par de citas que tuvieron lugar el pasado fin de semana, más las de hoy, la de esta tarde, la de los mundiales de ciclismo máster, ya lo haremos a lo largo de esta semana. Y también tener en cuenta que este próximo fin de semana vamos a tener eventos importantes. El Rogaine, quinta edición, vuelve con inscripción de récord y ya prácticamente con todo cerradito. Mañana estaremos aquí sobre las 5:30. Se quedan ahora con las noticias de esta casa, con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Pasen una feliz tarde.